se partió en dos mitades, una en el pasado y la otra en el presente junto a ti. Por donde voy te llevo, como una sombra siempre pegadita a mí, porque así me gustas, porque te veo como el sol sintiéndome. Tú eres mi sombra, si camino vuelo. Tú eres mi sombra, donde voy te llevo. Tú eres mi sombra, si camino vuelo. Tú eres mi sombra, donde voy te llevo. Tú eres mi sombra, mi sol, porque tú vas donde voy. Tú eres mi sombra, mi sol, siempre. Donde voy, tú eres mi sombra y mi sol, siempre. Donde voy.